Vámonos que nos vamos. Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hoy Échale Papa nos sumergimos en el universo Harry Potter con exposición que le encanta a millones de fans. Harry Potter exhibición aquí en Madrid nos adentran como si fuéramos, como formásemos parte cualquiera de las de sus películas. Estamos en la propia exposición de Dani Gutiérrez de Doctor Music, promotor de la exposición. Muy buenas, Dani, y gracias por participar en Échale Papas. Muy buenas, Rosa. Muchas gracias a ti por venir. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. ¿Desde cuándo lleva abierta la exposición? Mira, la exposición la abrimos el 4 de octubre del año pasado. Teníamos previsto la apertura solo hasta el Día de Reyes, el 6 de enero, pero vista la gran aceptación que tenía por la gente aquí en Madrid, pues la hemos ampliado hasta el 16 de marzo. ¿Cuántas personas han pasado ya por aquí? Pues han pasado, las últimas cifras superaban las 350.000 personas. ¿De qué podría disfrutar los visitantes? Pues de una experiencia. Yo supongo que tú has vivido una experiencia aquí, porque no es solamente ver una exposición o un museo al uso, sino es participar y sentirte dentro casi casi de una película de Harry Potter. Sí. ¿Cómo está estructurada la visita? Como has podido comprobar, es una especie de laberinto que te va a sumergir por espacios, habitaciones, películas, y vas a hacer un recorrido en el que además puedes jugar. Está hecho de forma, son dos carpas, pero una vez dentro no te das cuenta que son dos carpas. Recorres unos pasillos pensando que estás en un único universo. ¿Por qué es una experiencia intimidante interactiva? Porque recorre todos los espacios del universo Harry Potter, porque puedes tocar, porque puedes jugar, porque puedes participar, puedes sentir, puedes oler incluso. Pues vas al bosque, huele a bosque, huele a leña. Y además puedes elegir tu casa y ganar puntos para tu casa. ¿Qué aporta la tecnología a esta exposición? Muchísimo. Estamos en pleno siglo XXI. Esta es una exposición con un contenido y una temática diseñada en los Estados Unidos en pleno siglo XXI. Es algo bastante único poder ver no solamente en España, sino en cualquier país de Europa. ¿Hay elementos originales de la película? Sí, casi todos. Te vas a encontrar desde el sombrero seleccionador, que es el único que utilizaron en toda la película, al vestuario es original, muchas piezas son originales. Si os habéis fijado, antes de entrar os comenté una anécdota. Si veis la túnica de Voldemort, si os fijáis bien, veréis que tiene hasta quemaduras de los efectos especiales que se utilizaron en las películas. Es la que él se ponía. Todos los elementos originales están marcados en la exposición y protegidos. Tiene una especie de cartela donde te va a indicar que es un elemento original. ¿Cuál es la pieza estrella? Uy, Pablo, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Hay muchas piezas estrellas. Eso depende de los gustos de cada uno. Está desde el sombrero seleccionador, desde la espada, el paraguas varita, la túnica de Voldemort. Son muchas las piezas estrellas que hay en esta exposición. ¿Qué tiene de mágica la exposición? Que es Harry Potter. Y todos los elementos son mágicos. Puedes hacer tus propias pócimas, puedes adivinar el futuro, puedes hacer conjuros, incluso puedes llegar a volar, es mágica. ¿Qué ofrece esta exposición que no se había mostrado antes de Harry Potter? Pues mira, muchas cosas. La primera, que pueda ser interactiva, como hemos comentado en la pregunta anterior. La segunda, que son piezas que nunca había reunido tantas piezas originales de película en una sola exposición. Te voy a contar una cosa. Cuando la gente hizo esta película, sí. Yo imagino la primera vez, estamos hablando hace 20 años, ¿verdad? Nadie se imaginó que esas piezas que se utilizaban en ese atrezo de la película podían acabar en una como piezas de museo. Y sin embargo lo son. Yo creo que ya lo hicieron incluso con la intención, porque son de tanto valor las piezas, no es una pieza al uso, sino que es distinto, desde la espada, las varitas, o sea, ya se hicieron en su momento como posibles piezas de exposición en un futuro, que es el que estamos viviendo tú y yo hoy aquí. Además, hay una parte dedicada a animales fantásticos. Cuéntanos. Los animales fantásticos, que por cierto creo que son tus favoritos, ¿no, Pablo? Sí. Pues forman una parte importante en el universo Harry Potter y, como no podría ser de otra manera, tiene que tener mucha representación y un sitio de privilegio dentro de la exposición. Ah. ¿Quién hay detrás de la exposición para hacerla posible? Pues mira, hay muchísima gente. Desde el comienzo de la ideología de idear la exposición de Harry Potter está la propia compañía Warner Brothers, está Imagine Exhibition, que es la empresa que tiene los derechos a nivel mundial, estamos el personal de Doctor Music, que somos los que albergamos y abrimos y hacemos posible que esta exposición esté aquí en Madrid. Muchísima gente trabajando en esto, pero sobre todo los que sois fan de Harry Potter sois los que hacéis posible que esta exposición se haga. No sirve de nada ni Warner, ni Doctor Music, ni Imagine, si los que no sois fans y disfrutáis tanto no quisieras estar aquí. Ah. ¿La gente viene disfrazada? Sí, mucho, porque son muy fans. Y al que no viene disfrazado, le animamos a que se disfrace. ¿Cómo es la espacio de exposición? Pues mira, esta exposición está fabricada sobre dos carpas que se han unido con un entramado de carpintería, de decoración, como en el cine, que te da la sensación de que estás realmente viviendo en escenario. Es decir, si esto lo ves antes, lo que era antes, no te imaginas que esto pueda ser donde estamos con Harry Potter. Es un espacio que está muy céntrico en Madrid, además al lado de un sitio muy icónico que va muy con Harry Potter, la antigua estación de Delicias, el Museo del Ferrocarril. ¿Dónde está? Está justo aquí. Según sales, vas a encontrarte unos trenes de la misma época que Harry Potter. ¿Ah, sí? Pero originales. ¿Es accesible y adaptada? Sí, está accesible y adaptada para que pueda venir todo tipo de público con cualquier tipo de movilidad reducida, porque además la normativa te lo exige y es que es de sentido común. O sea, tiene que estar. O sea, es una posición para cualquier persona. De hecho, hay mucha gente con movilidad reducida que viene a Harry Potter y encuentra las facilidades. ¿En qué ciudad está? Ahora mismo creo que está en alguna ciudad de Estados Unidos, una paralela, pero en Europa es la única. ¿Es igual en dos ciudades? Sí, es parecido y se comparten elementos originales en una u otra. Ten en cuenta que hay elementos originales que se han hecho en varias películas, pero es parecida. Por decir algo, si hay una A, una B, que no llega a tener, aquí en España, en Madrid tenemos la A. ¿En cuánto está Madrid? Pues mira, hasta el 16 de marzo. O sea, todavía nos quedan dos semanitas largas de poder disfrutar de Harry Potter. Vale. ¿Dónde obtener más información de la exposición? Pues mira, sobre información de la exposición tienes dos páginas web: harrypotter.com, doctormusic.com, y para comprar entradas puede ser entradas.com o elcorteingles.es. ¿A ti qué es lo que más te impresiona de la saga Harry Potter? A mí me impresiona que me gusta mucho la magia, que creo en la magia, y Harry Potter ha llevado la magia a todas las casas y ahora la tenemos en Madrid. Pero lo que más me impresiona es la de fans que hay de Harry Potter, la de gente que ha crecido con Harry Potter, porque te voy a contar un secreto, Pablo. ¿Ah, sí? Hay mucha gente que ha ido cumpliendo los mismos años que el propio actor y sigue siendo igual de fan que él, y se identifica con él, porque dice, tengo los mismos años que tengo yo, y cuando vi a Harry Potter, tenía los mismos que él. Nani, mil gracias por atender este ratito los micrófonos de Échale Papas, y abrimos las puertas de Gorbach en exclusiva. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, muchas gracias por acordaros de mí. Y a ti te ha gustado mucho, me han dicho, ¿verdad, Pablo? Sí. ¿Sí? ¿Te quieres quedar a dormir aquí todo por la noche? Claro. ¿Te daría miedo cuando no haya nadie? Yo no tengo miedo a nadie. A nadie, no hay que tener miedo a nadie. Y a la magia menos. Sí, magia. ¿Verdad? Y además tú tienes magia blanca y cuando venga alguno malvado, tú vas con él. Ya. ¿Puedes? ¿A que sí? Sí. Pues me estás invitado. Si quieres quedar a dormir, estás vale. Invitado a quedarte a dormir. Gracias. A vosotros.